Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para compartir con ustedes las noticias de nuestra primera edición de hoy jueves 13 de julio de 2023. Y comenzamos en Jujuy, porque allí crece la violencia estatal, con detenciones ilegales y policías invadiendo la universidad pública. En Humahuaca, familiares y organizaciones sociales denunciaron que al menos 3 personas fueron detenidas y se desconoce su paradero. Al parecer fueron identificadas por haber participado de protestas frente al Consejo de esa ciudad, que la semana pasada se pronunció contra la reforma de la Constitución Provincial. Fueron citados, se presentaron y fueron detenidos bajo acusaciones como el delito de sedición. Hasta anoche se desconocía dónde estaban. La madre de uno de ellos responsabilizó al gobernador Gerardo Morales y opinó que son desaparecidos. Además, contó que la denuncia fue hecha por la concejala radical Noelia Quispe, afín a Morales. Ella hizo la denuncia, incluso involucró a los otros concejales, y acá está el concejal Tartaya, que es el único que vino a interiorizarse de esto, y él se da que él figura también en la denuncia. Entonces, así como su hijo, hay otras 20 hay personas. Hay dos personas más detenidas que llevaron, 3 son los desaparecidos acá. Son desaparecidos porque no sabemos dónde están. Pero hay otras 20 personas que también están... Están citadas. Están solamente citadas por el hecho de protestar, ¿verdad? Exactamente. Mi hijo por ir a ver, nada más, porque no estaba participando de eso. Así que por favor, pido justicia, porque acá no hay garantías, no tenemos garantías, y yo quiero justicia, y que mi hijo aparezca ya, ya pido. Y lo responsabilizo al fiscal Alancay, a todo el personal de acá de la seccional y al gobernador Morales, que es él el que está haciendo todas estas cosas. Y yo quiero que ya aparezcan los chicos sanos y salvos. Y la Noelia Quispe, la señora esta, que venga a dar la cara. Eso claro, es lo que pido. Que me comprueben. Como decíamos, hasta anoche se desconocía el paradero de estas 3 personas de Humahuaca detenidas por orden del fiscal Fernando Alancay. Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, se pronunciaron contra estas detenciones. También ayer la policía invadió la Universidad Nacional de Jujuy mientras se debatía una declaración contra la reforma de la Constitución Provincial. Así lo contó a Radio La Voz del Cerro el docente Iván Blacut, quien participaba de la reunión del Consejo Superior. Y de repente, bueno, estaban los estudiantes y empiezan justamente a gritar, estaba la policía, aparecieron de repente, sí. Averiguando qué es lo que estábamos haciendo ahí. Una situación muy muy irregular con respecto a un espacio en la cual la policía de la provincia no tiene jurisdicción, ¿no? Claro. Se sabe que justamente la Universidad Nacional de Jujuy es territorio federal y claro, solamente puede actuar la policía federal. Pero bueno, la policía, en contra de lo que dice la ley, claro, en contra de lo que dicen justamente todos los estatutos, se presenta ante un espacio, digamos, que es el gobierno, claro, de la universidad. Digamos, es un atentado muy grave justamente contra lo que está sucediendo en nuestra provincia, un atentado realmente contra la democracia de la universidad. Recordemos que hoy se vivirá una jornada de paro y movilización en toda la provincia de Jujuy por mejores salarios, contra la reforma constitucional y también ahora por la liberación de las personas detenidas en Humahuaca, también en repudio al ingreso de la Policía Provincial a la Universidad Pública. Las comunidades indígenas del Tercer Malón de La Paz ratificaron los cortes de ruta contra la reforma y llamaron a sumarse a la jornada de protesta de hoy. Las becas Progresar aumentarán más de un 50% a partir del mes que viene. Pasarán de 17.000 pesos a 20.000 en agosto. Así lo anunció el ministro de Economía Sergio Massa en compañía de su par de educación Jaime Persic. Massa informó que las becas alcanzan actualmente a 500.000 estudiantes de cuarto y quinto año de la secundaria y a 1.200.000 del nivel superior. El ministro Persic contó que el gobierno de Mauricio Macri bajó el número de becas de 900.000 a 550.000 y que no pagaba los 12 meses del año, sino 10. Hoy hay más del triple de jóvenes que reciben el beneficio. Este aumento que llevará la beca a 20.000 pesos se va a cobrar a partir de agosto. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí carreros de la capital piden una planta de reciclado y denuncian que no fueron convocados para el plan de reemplazo de carros de tracción a sangre por motos. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Trabajadores y trabajadoras del ambiente nucleados en Cooperativa La Igualdad reclaman diálogo con el intendente de la ciudad, Martín Yallora. Desde la organización aseguran que no están dentro del plan de eliminación de tracción a sangre de la ciudad de Córdoba, tal como lanzó el municipio el miércoles pasado. Tras la entrega de las primeras 36 motocicletas eléctricas de carga para los recuperadores urbanos el miércoles de la semana pasada, se anunció el envío de un proyecto de ordenanza para extender la prohibición de la tracción a sangre en todo el ejido municipal. Hoy solo está vedado al área central de la ciudad. Con las motocargas indicó que hay censados 300 carreros, de los cuales 183 ya completaron de manera voluntaria los cursos tanto de oficios como de alfabetización. Desde la Cooperativa La Igualdad aseguraron que no fueron censados ni forman parte del programa municipal. Escuchamos a Ramón Gallardo, integrante y tesorero de la Cooperativa de Carreros La Igualdad. Lo que nosotros necesitamos como carrero de la ciudad de Córdoba, no es una moto, sino una planta recicladora, y así cumple la ley de envase a todos los grandes generadores para poder crear un sueldo genuino para nuestros compañeros. Nosotros somos 500 carreros reales censados por la Municipalidad de Córdoba. Cada compañero que está acá tiene un carro y un caballo. Somos de la zona suroeste de la ciudad de Córdoba, del barrio San Roque, específicamente de la calle Sargento Gómez 4347. Lo que le queremos decir al señor intendente, Martín Yallora, que si no dan la moto no nos soluciona la calidad de vida para nada, porque si yo ando en un carro tirado por caballo y como de la basura, porque como de lo que tira la gente, lo que tira la panadería y todo lo que está en mal estado, y si el señor intendente me da una moto, me está condenando a seguir comiendo de la basura por el resto de mi vida. A nosotros no nos conviene recibir la moto, no nos interesa recibir la moto. Si a cada compañero quiere tener una moto trabajando, nos compramos una. Para empezar, del estado no queremos nada, lo que queremos es nuestra propia planta recicladora, ¿no? Y así cumplió los amiguitos de él, a los empresarios, la ley de envase. Desde la Cooperativa La Igualdad denuncia que no fueron convocadas todas las cooperativas de carreros de la ciudad. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a La Pampa, porque allí tres escuelas tendrán identificación por datos biométricos en las PASO nacionales del 13 de agosto. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. En las elecciones PASO del próximo 13 de agosto se incorporará en tres escuelas de La Pampa la tecnología biométrica como parte del proceso de identificación de electores. La utilización del sistema, que sirve para reemplazar ese trámite al DNI, será de carácter voluntario. Así lo confirmó en Radio Kermés la secretaria electoral federal Brenda Wernicke, quien dio otros detalles sobre esa implementación. Inició como una medida de control en las provincias fronterizas, así por el tema del tráfico migratorio el día de la elección y demás, que luego, por los resultados positivos que dio, se empezó a implementar en el resto del país, y este año La Pampa y Santa Fe, como las dos provincias que nos incorporamos a la muestra. Acá en Santa Rosa se va a hacer en 3 escuelas, es la única ciudad en la que se va a implementar este año, y es un procedimiento, como todos saben, la biometría identifica a los ciudadanos, a las personas, a través de ciertos parámetros biológicos, en este caso es a través de la huella digital. Es un procedimiento que va a ser absolutamente voluntario, ¿sí? Al elector se le va a ofrecer participar de esta prueba, y en el caso de que quiera, bueno, se lo instruye acerca de cómo tomar la muestra, y en el caso de que el elector no quiera, la autoridad de mesa igualmente le entregará su sobre para que ejerza su derecho al voto como si la hubiera hecho, digamos, no obsta a votar. El sistema se pondrá en marcha en 26 mesas de colegios de la capital Santa Rosa. La funcionaria explicó algunas de las metodologías y de los alcances del nuevo procedimiento. Esto nos permite saber si está yendo a votar con el documento que debe ir, que es el mismo ejemplar que figura en el padrón y demás. Y después participa, si quiere, de la prueba o no, que es verificar que sus datos obren en el Registro Nacional de las Personas, que tenga su huella digital, que es más que nada este el motivo, ¿no? Registrar la huella digital de las personas, que nos encontramos con situaciones a diario en nuestra oficina por la documentación que manejamos, de personas que quizás tienen la huella digital defectuosa y en su momento el registro civil, cuando hizo el documento, no se la pudo grabar y después la persona la necesita para hacer algún trámite. Entonces es una manera de actualizar esa información. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Falleció en Neuquén el comunicador popular Majín Páez. Nuestro compañero Majín fue fundador de la radio Comunidad Enrique Angelelli y del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En 1979, en plena dictadura, fue el creador, a instancias del recordado obispo Jaime de Nevares, del Servicio en Pastoral para la Comunicación, SERPAC, y más tarde de la revista Comunidad. 8 años después, Majín fundó la radio Comunidad Enrique Angelelli en Neuquén Capital. En representación de esa emisora comunitaria, participó de la fundación de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también fue uno de los que soñaron el Noticiero Nacional de las Radios Comunitarias, algo que hoy es una realidad con casi 20 años de historia. El histórico referente de Farco y de Radio Encuentro de Viedma, Néstor Busso, recuerda así a Majín Páez. Profunda tristeza por el fallecimiento de Majín Páez. Partió a la casa del Padre. Fue el mensaje que recibimos y nos conmovió en la tarde de este miércoles. Majín fue fundador y director de Radio Comunidad Enrique Angelelli de Neuquén, uno de los iniciadores y fundadores de Farco. Fue cura, sacerdote católico. Nació en Rosario, estudió en La Plata, donde lo conocimos, y optó por ir a Neuquén como colaborador del obispo Jaime de Nevares, donde se comprometió profundamente con su pueblo. Dejó el ejercicio del sacerdocio para casarse con Gloria, su compañera de siempre. Majín fue un tipo de pueblo, un tipo sencillo, de fuertes convicciones, testarudo inclusive, y profundamente comprometido con sus ideas y con las causas populares. Luchó mucho para sostener Radio Comunidad. En Farco lo recordamos con cariño y abrazamos a su compañera Gloria. Majín seguirá presente en Farco, entre nosotros. Néstor Busso, referente de Farco y de Radio Encuentro de Viedma, recordando a Majín Páez. Desde Farco abrazamos a Gloria, la compañera de Majín, y a todo el grupo de la Radio Comunidad Enrique Angelelli. Hasta siempre, Majín querido, todo Farco te recordará por siempre. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Y